Nos gustaría hacer un pequeño homenaje comiendo petróleo. Empezamos. Josué me habla sobre su amigo. Tras serle diagnosticado un SIDA, se acostó aún con 16 personas, sin protección. Donde las horas están contadas, la moral pierde todo carácter de ley. Hablo a Josué de mi amigo mientras pienso en otra cosa. Además, hace tiempo que no hago el ejercicio de hilar lo que pienso y lo que digo. Miro la hora. Estoy obsesionado con ello. Todavía recuerdo la primera vez que me compré un reloj. Tenía 4 años y tuve que llorar por 3 días para que la asquerosa de mi madre, con su sueldo de limpiadora, me comprara un Casio. Pero yo tenía todo el tiempo del mundo para estar llorando. Me encantaba mirar cómo pasaban los segundos, cómo toda la angustia de nuestra época sucumbe ante el poder del tiempo. Es como saber que estás solo y que por mucho que luches las demás hormiguitas por salir de la soledad, acabarán ahogadas y rehogadas en ella, junto a ti mismo. Cientos de momias que se atreven todavía a intentar hablar con su lengua cuarteada y envejecida sobre cuestiones que nunca han podido vivir. Necesito una copa. La necesito. El dragón que llevo dentro llora por una infancia perdida, por la infamia emocional, por la hambruna lógica. Necesito una copa. Lo único que sé necesitar es una copa. Hambre de mierda. Necesito una copa. Sé que hay algo peor que esto y que no tardará en llegar si pongo de mi parte. Necesito una raya, necesito chutarme, como un padre que necesita que su hijo progrese adecuadamente. Solo puedo progresar sabiendo responder a todo con certeza. Los locos y los genios y todo son cosa de cuento. Me meto en el primer tugurio de mala muerte. Miro en mis bolsillos, 3 euros, una moneda cuadrada, 2 boquillas usadas y 2 cartones, 2 estampitas, 2 viajes. Y como voy solo y sin acompañante, me como los 2. Disonancia. Ahora estoy solo, nadie comparte mi estado de conciencia. Me dirijo al camarero, sé que tengo una media hora de cordura. Afortunadamente tengo un paquete de tabaco. impuestos para el Estado. Así que le aprovecho. El sitio es una mierda, taburetes de piel, una barra metálica. Siempre soñé con meterme unas buenas lonchas mientras el sitio está lleno. Imposible con la moral vigente. ¿Qué pasa, jefe? La noche tranquila. ¿Se notan los disturbios? No jodas, la gente duerme en sus casas, faltan pelotas para salir. Hace 2 días que no pasa ninguna mujer por aquí. ¿Qué le pongo al caballero valiente? Dame una cerveza fría. El camarero se acerca sonriente, eso sí que es admirable. Seguro que es el puto empleado del mes. Me levanto por la mañana y sigo intoxicado. Tengo ganas de follarme al mundo. Los pies me huelen a gangrena y a orgullo. Orgulloso de que al menos no huelan a matanza. Enciendo la radio y abro la ventana. Sin haber encontrado indicios, la policía científica sigue sobre la pista de... Y con el último hit del nuevo grupo puntero les deseo una feliz mañana de sábado. Y otros 5 implicados. Pero la verdadera cuestión no es si la intervención fue legítima o ilegítima, sino estas jornadas por la concienciación y contribución al desarrollo de países, llévatelo por solo 11.499 euros. Cada siglo que pasa nuestros cuerpos están más viejos y deteriorados. Ese es todo el progreso que conozco. El ataque había comenzado a la media hora de la cena. No hubo avisos. Y trae a su hijo ciego. A veces una guerra sirve como excusa para que se besen nuestras heridas. A veces una guerra sirve como excusa para recordar viejas cicatrices. Recitar, el público tiene miedo. Recitar y los cajones se abren solos. Escupiendo tus recuerdos, escupiendo tus recuerdos, escupiendo tus recuerdos. Y trae a esa mujer de ojos de mosca, de música triste de caja rota y voz de piano de juguete. De ti tamar un sinfín de ahorcados por las calles. A los asientos en silencio. A veces el viento dispara trozos de tu piel. A veces el viento dispara trozos de tu piel. O a veces el viento dispara trozos de tu piel. We'll be right back. my chin cat. Pull to the one, pull to the next. Shut. Step to the one, mouth to the next. Shut. Jump to the one, click to the next. Shot. ¡Gracias! exista. La policía con dolor de estómago. It's all a problem.